Seguro te contaron cómo soy yo, yeah. Te arriesgaste y aún así te gustó, yeah. De alta ante vivir eso lo amo, porque no lo intentamos. Baby, una como tú quiero hoy, yeah. Yeah.